teniendo en cuenta lo que hablamos sobre el metabolismo aeróbico, vamos a tomarlo como base para ver las modificaciones que se producen en el corazón, en el aparato cardiovascular, en realidad, con el ejercicio físico. Entonces, si uno lo tomamos como base pensando en el metabolismo aeróbico, ¿no? Naturalmente, y cuando vimos lo del corazón de atleta, las modificaciones que se producen son diferentes según el tipo de ejercicio y deporte que se practica. Pero en este caso vamos a tomar al metabolismo aeróbico para ver las modificaciones en el aparato cardiovascular para ofrecer mayor cantidad de oxígeno al músculo y poder incrementar esa eficiencia con el metabolismo aeróbico. Cuando pensamos entonces, como decíamos, en el consumo de oxígeno, como el modo de evaluar esa potencia aeróbica, de evaluar en definitiva la capacidad para realizar, para obtener energía mediante el metabolismo aeróbico, y para que esto aumente cuando van haciendo ejercicio, se generan modificaciones centrales y modificaciones periféricas. Cuando hablamos de modificaciones centrales, hablamos de la respiración, de lo que se produce en el corazón en sí, y bueno, y el transporte, que es la sangre, ¿no? Fundamentalmente, lo que vamos a ver hoy es corazón y vasos periféricos, ¿no? Y metabolismo muscular, que un poco lo estuvimos viendo recién en cuanto a factor periférico. Pero dos palabras sobre lo respiratorio. En realidad, la respiración en sí no es el límite a un ejercicio máximo. Pero durante el desarrollo del ejercicio hay un aumento de la ventilación, hay un descenso de los equivalentes ventilatorios de entrada, es decir, el equivalente ventilatorio es la relación entre la ventilación y el consumo de oxígeno, la ventilación y producción de anhídrido carbónico. Entonces, ¿por qué hay un descenso de los equivalentes? Porque va a haber de entrada un rápido aumento del consumo de oxígeno sin que haya demasiada hiperventilación, es decir, sin que aumente la ventilación. Posteriormente, sí, al continuar el ejercicio ya empiezan a aumentar los equivalentes ventilatorios. Hay un aumento del volumen corriente, desde ya que hay un aumento del volumen corriente y hay disminución de la fracción expirada de oxígeno. Por supuesto, disminuye la fracción expirada de oxígeno porque queda más oxígeno adentro. En definitiva, el consumo de oxígeno, como su nombre lo indica, es la diferencia entre el oxígeno que entra y el oxígeno que sale, lo que quedó dentro del organismo, ¿no? Doctor, disculpe, no sé si lo puedo interrumpir, disculpe la molestia. Sí, molestia. Claro, sí. Tomo poco café. Disculpe. No lo seguí con por qué descienden los equivalentes ventilatorios. Eso en la actividad deportiva está hablando, ¿no? Sí. Claro. En realidad, pues el equivalente ventilatorio lo vas midiendo en una prueba de ejercicio cardiopulmonar. Sí, ¿no? Correcto. Entonces, el equivalente ventilatorio es la relación entre la ventilación, por ejemplo, el consumo de oxígeno. El equivalente ventilatorio para el oxígeno, para el consumo de oxígeno. Cuando aumenta mucho la ventilación y aumenta menos el consumo de oxígeno, que está en el denominador, aumenta el equivalente ventilatorio. A esa fórmula llamamos equivalente ventilatorio. Para el consumo de oxígeno o para el CO2. O sea, ventilación sobre VO2, equivalente ventilatorio para el consumo de oxígeno, ventilación sobre CO2, equivalente ventilatorio para el CO2. Es decir, la cantidad de aire que necesitamos movilizar para que aumente el consumo de oxígeno. O en el caso del CO2, para que aumente el CO2. Entonces, eso es un equivalente ventilatorio. De entrada, cuando están haciendo el ejercicio, empieza a hacer el ejercicio y empieza a aumentar el consumo de oxígeno. Vamos a ver por qué aumenta. Aumenta la frecuencia cardíaca, por supuesto aumenta la ventilación también, pero en mayor proporción aumenta el consumo de oxígeno. No necesita tanta hiperventilación para aumentar el consumo de oxígeno. ¿Me seguís? Sí, no sí. Decida. No, sí. Ahora, continúa con el ejercicio, el consumo de oxígeno va haciendo una curva un poco más plana, o sea, va aumentando menos que lo que aumenta la ventilación. Necesita ventilar más, necesita hiperventilar para poder tomar del aire mayor cantidad de oxígeno. Necesita más, mover más la ventilación. Entonces, el equivalente ventilatorio, como aumenta más la ventilación y la proporción de consumo de oxígeno que va aumentando, empieza a aumentar. Alguien que está bien entrenado, el equivalente ventilatorio va a aumentar mucho después. porque no necesita tanto de la ventilación, hiperventilar, para tener mayor cantidad de oxígeno. Va a aumentar el consumo de oxígeno por otras variables más eficientes que el aumento de la ventilación. Entonces, después sí aumenta la ventilación. Y el equivalente ventilatorio para el CO2 es una medida muy importante para poder evaluar la función respiratoria. Si el equivalente ventilatorio para el CO2 es muy alto, en cualquier patología, por ejemplo, en enfermedades congénitas, una tetralogía falooperada con un equivalente ventilatorio muy alto, están peor, incluso en la mortalidad. Incluso. En una patología pulmonar. Nosotros habíamos hecho, publicamos un trabajo, me acuerdo, con Leveroni, hace unos años, donde le habían pegado un tiro a un chico, un jugador de fútbol, en Mendoza, yo no sé si se acuerdan, pero se publicó ese trabajo. Y la gran diferencia, le habíamos hecho consumo de oxígeno pre y post de ese tiro, porque lo teníamos hecho, ¿no? Después de ese tiro, la gran diferencia fue el equivalente ventilatorio para el CO2, cómo había aumentado el equivalente ventilatorio, cómo necesitaba ventilar mucho más, porque tenían más de medio pulmón menos, ¿no? Habían sacado dos lóbulos, necesitaba ventilar mucho más para expulsar el CO2, o sea, su eficiencia ventilatoria fue mucho menor. Esos son los equivalentes ventilatorios. Más que nada, no íbamos a hablar de lo respiratorio hoy, se los comento nomás, pero más que nada les quería comentar de las modificaciones respiratorias por una cuestión que son los límites a un ejercicio máximo. El límite a un ejercicio máximo, o sea, el límite para el ejercicio, para alcanzar el máximo, está dado por factores centrales y por factores periféricos. Entonces siempre están las discusiones. ¿Quién lo pone el límite? ¿El aparato cardiovascular o lo pone el músculo el límite? ¿Quién de los dos pone el límite? Hay incluso hace unos años se hicieron dos revistas al respecto, uno a favor y otro en contra. Uno hablaba que era, si no me equivoco, era el sudafricano, el fisiólogo sudafricano. No me acuerdo, ahora no me sale el nombre. Hablaba a favor de que el límite lo ponía el aparato cardiovascular, y había otro que un suplemento de la revista hablando todo a favor de que el límite lo ponía el músculo. En realidad es una mezcla de esto, y a veces la diferencia, ese es el concepto general, ¿no? Lo que uno saca de conclusión. En realidad, cuando se llega a ese ejercicio, porque el tema, ¿cuál es? ¿Qué mejoramos? ¿Mejoramos el músculo? ¿Mejoramos el aparato cardiovascular para que aguante más ese músculo, ¿no? En definitiva es eso. Pero en realidad, perdón que tengo que sacar el teléfono, me está sonando. En realidad, si uno piensa en la ventilación específicamente, tenemos que pensar que si uno hace una máxima ventilación voluntaria, tiene una diferencia con la ventilación máxima que ocurre en un ejercicio máximo. Bueno, por supuesto la ventilación máxima, si hablamos de ejercicio. Entonces, uno hace la máxima ventilación voluntaria. Lo hace antes de empezar una prueba. Entonces, la máxima ventilación voluntaria se toma con una inspiración máxima y expiración máxima durante 8 a 10 segundos, más o menos, porque si no después ya empieza, hay hipercambia, mareos, todo eso. Pero hace una máxima inspiración, máxima expiración, 8 a 10 segundos, y se toma la máxima ventilación voluntaria. Vamos a suponer que la máxima ventilación voluntaria fue de, no sé, 150 litros. Bueno, después hace la prueba de ejercicio. Llega una ventilación máxima en esa prueba de ejercicio. Y esa ventilación máxima resulta que es de 100 litros por litro. La movilización de aire que tiene. Es decir, que quedaron 50 litros para poder apelar a eso en el caso de tener un problema. No le puso el límite. El ejercicio máximo llegó antes de tomar todo el aire, de utilizar toda su ventilación. Por eso se dice que el aparato respiratorio no es el límite para ese ejercicio máximo, porque siempre queda un 30% de reserva respiratoria. La reserva respiratoria es precisamente la diferencia entre esa máxima ventilación voluntaria y la ventilación máxima que obtenemos en ese ejercicio máximo. Entonces, si uno escucha a un preparado físico que dice, bueno, tengo que mejorarle la, la capacidad ventilatoria, pues está fuera de estado, vamos a mejorarle la capacidad ventilatoria para que pueda tener mayor metabolismo aeróbico. Quiere decir que está enfermo esa persona. Ese deportista está enfermo, tiene un EPOC, tiene un asma, porque ahí sí que apela a todo. Si tiene un EPOC, precisamente la forma de diferenciar disnea es midiendo esa reserva respiratoria, está apelando a la reserva respiratoria. Y habitualmente un deportista de alto rendimiento no apela a la reserva respiratoria. Ojo, hay algunos estudios que dicen, ustedes a lo mejor lo leyeron, que mejorando la eficiencia de los músculos respiratorios y haciendo ejercicio respiratorio, se podría llegar a mejorar la performance, fundamentalmente de lo aeróbico, la resistencia aeróbica, ¿no? Carrera, fundamentalmente. Se podría llegar a mejorar. Quiere decir que tal vez tenga que ver el agotamiento de los músculos ventilatorios para frenar un ejercicio más. Ahora uno puede decir, bueno, pero ese aumento, ese agotamiento de los músculos respiratorios, los intercostales, digamos, ese agotamiento, ¿hizo que hubiera menos ventilación? Sí, probablemente, a lo mejor lo hizo. Pero primero se agotó todo el aparato cardiovascular y se agotó el músculo. Es decir, está muy discutido esto, pero hay algunos estudios que nos están diciendo muy recientes, hace poquito leí uno al respecto sobre entrenar los músculos respiratorios para mejorar la resistencia aeróbica y que encontraron mayor consumo de oxígeno cuando se mejoraban los músculos respiratorios. Nosotros lo vimos, eso sí, lo vimos, pero ¿cuándo lo vimos? En insuficiencia cardíaca y en insuficiencia respiratoria, en rehabilitación cardiovascular. Mejoraban el consumo de oxígeno si le hacíamos ejercicio de los músculos respiratorios. Pero en patología, no en fisiología, no en un deportista. No lo vimos, hay algunos estudios que nos están diciendo que, bueno, que sí, que tal vez podría ser mejorarle los respiratorios. Pero el concepto, en realidad, global, con todos estos detalles que uno puede investigar y leer, es que el aparato respiratorio no le pone el límite al ejercicio máximo, porque queda una reserva respiratoria que por lo menos es del 30% cuando se hace un ejercicio máximo. Vamos a ver entonces, ante estas pequeñas cositas que hablamos sobre lo respiratorio, las modificaciones cardiovasculares por ejercicio. Y entonces habíamos dicho que hay modificaciones centrales y modificaciones periféricas. Pensemos en esta fórmula. El consumo de oxígeno surge de la fórmula de Fick desde el punto de vista cardiovascular. La fórmula de Fick es volumen minuto por diferencia arteriovenosa de oxígeno. El volumen minuto está relacionado a lo central. ¿Por qué? Porque es la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, es decir, cantidad de sangre expulsada por latido por la frecuencia cardíaca. Entonces, volumen minuto, tenemos la cantidad de sangre expulsada en un minuto por el corazón. Factor central. Por diferencia arteriovenosa de oxígeno, factor periférico, sangre que llega por la... oxígeno que llega por la sangre arterial al músculo, diferencia con el oxígeno que se va por la vena. El ejercicio aumenta la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Músculo periférico estamos hablando. Entonces, ¿cómo aumenta el consumo de oxígeno? A partir del aumento de frecuencia cardíaca, del aumento de volumen sistólico y del aumento de la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Ahora, ¿cómo y por qué se modifica todo esto? Es lo que vamos a tratar de mostrar ahora. Entonces, cuando hablamos de los factores centrales de modificación durante un ejercicio, del aparato cardiovascular durante un ejercicio, tenemos que referirnos a la frecuencia cardíaca, a la contractilidad en sí, al mecanismo de contracción de la fibra muscular, derivado fundamentalmente del sistema nervioso autónomo y de la adrenalina, al volumen sistólico, cantidad de sangre expulsada en cada latido. Y también la tensión intramiocárdica, que tiene que ver con la presión dentro de la cavidad ventricular y el diámetro de la cavidad, ¿no? La tensión intramiocárdica es la ley de Laplace, ¿no? Que es presión por radio al cuadrado sobre el espesor, ¿no? Entonces esa es la tensión que se genera dentro del miocardio, ahora lo vamos a ver. Entonces, la frecuencia cardíaca aumenta. Esto está tomado de una prueba de ejercicio, con el gráfico, creo que es esto. La frecuencia cardíaca, este es el tiempo de ejercicio, como va aumentando, ya sabemos, estamos descubriendo la pólvora, mirando cómo aumentó de 50 latidos por minuto en un deportista, llegó a casi 200, 180, hizo 21 minutos de ejercicio acá. Y cómo cae rápidamente en este deportista la frecuencia cardíaca después. Pero bueno, ¿por qué aumenta? Vamos a ver los mecanismos. En principio, el sistema nervioso autónomo. Es decir, hay un incremento a la permeabilidad del calcio y del sodio en el potencial de acción, ¿no? Potencialmente más positivo en reposo, incrementa el ritmo ascendente, el potencial de membrana, bueno, de reposo hacia el umbral, entonces hay una excitación, aumento de la frecuencia cardíaca. Eso es lo que pasa con el sistema nervioso autónomo y su excitación sobre el nódulo sinusal, en definitiva. Posteriormente, aparecen las catecolaminas circulantes, la adrenalina de la médula suprarrenal, para estimular de la misma manera y llega por sangre al corazón. Entonces, hay un mecanismo que es inicial, que es el sistema nervioso autónomo, por el cual aumenta la frecuencia cardíaca. También la contractilidad, pero digamos la frecuencia cardíaca. Estamos hablando ahora de frecuencia cardíaca. Ese es, ¿cómo podemos diferenciar cuando aumenta por el sistema nervioso autónomo o por las catecolaminas? Tenemos un ejemplo clínico excelente, que es el trasplantado cardíaco. El trasplantado cardíaco está denervado, por lo tanto no tiene sistema nervioso autónomo. No es que no tiene sistema nervioso autónomo, no tiene llegada de los nervios del sistema nervioso autónomo al músculo cardíaco. Si bien hay una reinervación, pasado mucho tiempo, probablemente haya una reinervación. De entrada, cuando se le hace un trasplante, el corazón del donante se cortan los nervios, por supuesto, y no se pueden suturar los nervios del sistema nervioso autónomo. O sea que tiene, con respecto a la frecuencia cardíaca, una frecuencia cardíaca mayor en reposo, porque no tiene sistema nervioso parasimpático que le llegue al corazón. Y cuando hace un ejercicio, de entrada no aumenta la frecuencia cardíaca, porque no hay estímulo del sistema nervioso autónomo, de la noradrenalina, como estímulo del sistema nervioso, como... estímulo químico del sistema nervioso autónomo. Entonces, no tiene sistema simpático, no tiene sistema parasimpático. Tiene que esperar para aumentar la frecuencia cardíaca que le llegue la sangre a través del adrenal. Entonces, en el trasplantado, de entrada, está taquicárdico con frecuencia cardíaca más alta, tiene una curva plana cuando empieza el ejercicio, hasta que llega la adrenalina y empieza a subir la frecuencia cardíaca. Entonces, aquí tenemos dos mecanismos por los cuales con el ejercicio aumenta la frecuencia cardíaca. Uno, el estímulo simpático y la disminución del parasimpático, sistema nervioso autónomo. El segundo, las catecolaminas circulantes. Y hay un estímulo que es rápido, que es el reflejo de Bambridge. El reflejo de Bambridge es un efecto directo sobre la aurícula. Es decir, al aumentar el retorno venoso por movimiento de los músculos de las piernas, por ejemplo, de la mecánica muscular, hay un aumento del retorno venoso, lo que produce una distensión de la aurícula. Esta distensión de la aurícula estira el nódulo sinusal y se genera un incremento adicional de la frecuencia cardíaca porque se genera un mecanismo reflejo que interviene con una vía aferente simpática. Entonces, 15% de este aumento de frecuencia cardíaca de entrada es a través del reflejo de Bambridge, que es aumento de llegada de sangre a la aurícula derecha, distensibilidad del nódulo sinusal, por mecanismo reflejo, aumento neurona aferente, sistema nervioso simpático y aumento de la frecuencia cardíaca. Estos son los mecanismos de aumento de la frecuencia cardíaca cuando se está realizando un ejercicio. Entonces, si nosotros tomamos este dibujito, tenemos aquí, este es el volumen minuto, la Q es el volumen minuto. Recuerden, mecanismo central, ¿no? Volumen minuto, mecanismo periférico, diferencia entre menos óxido. Aumenta el volumen minuto por aumento de la frecuencia cardíaca, inhibición parasimpática, activación simpática, reflejo de Bambridge, catecolamina circulante. Aumenta el volumen sistólico, ahora vamos a ver por qué, pero también es activación simpática, aumento de contractilidad y aumento del retorno venoso. Entonces, esto es las razones por las cuales aumenta el volumen minuto durante el ejercicio. Pero vamos a hablar de algunas cosas de frecuencia cardíaca para tratar de ponernos de acuerdo en qué significa esta frecuencia cardíaca, porque es una cosa que utilizan muchos. Bueno, no solamente el punto de vista médico, hasta los pacientes, los deportistas, digamos, utilizan la frecuencia cardíaca. Ahora con todos los dispositivos andan con el celular y miren la frecuencia cardíaca y te muestran cómo va la frecuencia cardíaca. Bueno, hablamos de una frecuencia cardíaca máxima y una frecuencia cardíaca submáxima. Vamos a ver qué factores la modifican. una respuesta al ejercicio, las causas, bueno, eso es lo que les acabo de decir, las causas del aumento en el ejercicio y la recuperación en el post-esfuerzo. Cuando hablamos de la máxima, en realidad estamos diciendo es la que se alcanzó al realizar un ejercicio máximo. Para saber cuál es esa máxima, en realidad tenemos que saber que el ejercicio fue máximo para esa persona, porque tiene muchas variaciones individuales. Y para saber que un ejercicio es máximo, tenemos que tomar aspectos clínicos, por un lado, pero si queremos estar seguros, tenemos que tomar aspectos más objetivos. Un aspecto más objetivo, por ejemplo, la caída del bicarbonato, más de 4.000 equivalentes por litro. Un aspecto objetivo es la caída del pH, por debajo de 7.20, acidosis ya se produce en un ejercicio máximo. Algo más objetivo es el cociente respiratorio. En una prueba de consumo de oxígeno, es decir, una ergospirometría, un cociente respiratorio arriba de 1.1 nos acerca a un ejercicio máximo. Y otro dato objetivo es, haciendo un consumo de oxígeno, cuando se aumenta la carga, se produce una curva plana del consumo de oxígeno, es decir, un plato en el consumo de oxígeno. Esos son cuatro datos objetivos de un ejercicio máximo, pero no siempre lo tenemos a mano. Desde el punto de vista de la frecuencia cardíaca, diríamos que el dato más objetivo sería la curva, el plató en el aumento de frecuencia cardíaca. Es decir, está corriendo, no sé, a 11 kilómetros por hora, llegó a 180 por minuto, le damos a 12 kilómetros por hora y no pasa de 180, y le damos 13 kilómetros por hora y no pasa de 180. ¿Es fácil de lograr esto? No. Se ve muy esporádicamente en un deportista hiperentrenado, donde tenés, decimos, bueno, esta es la máxima frecuencia cardíaca, no va más, porque no aumenta la frecuencia cardíaca. Está haciendo el ejercicio a expensas de la vasodilatación que está teniendo, a expensas de los periféricos. Porque a esa altura ni puede aumentar el volumen sistólico ni puede aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, ahí estaríamos en una frecuencia cardíaca máxima. ¿Hay formas de calcularla? Bueno, 220 menos la edad. ¿Por qué 220 menos la edad? ¿De dónde salió esto? Le llamaba la fórmula de Robinson. Y hay un interesante trabajo allá de hace unos 20 años. Le fueron a preguntar a Robinson de dónde había sacado 220 menos la edad y dijo que él nunca habló de 220 menos la edad. No sé por qué le dijeron la fórmula de Robinson, porque él nunca la hizo. Entonces, en realidad, es una fórmula de Robinson que hasta el mismo Robinson dijo que él no lo había dicho. Eso. Lo que hizo Robinson en realidad es unas tablas donde prácticamente haciendo miles de ergometrías veía que la frecuencia cardíaca era aproximadamente, bajaba un latido por año, a medida que pasaban los años, tenían la frecuencia cardíaca máxima, un latido menos por año, es unas tablas. Entonces esas tablas, que llamaron tabla de Robinson, por la experiencia de tantas ergometrías normales hechas, a su entender máxima, daba más o menos eso. Lo que sí sabemos es que la frecuencia cardíaca máxima tiene una variable importantísima de la cual depende y es la edad, eso es cierto. A medida que pasa el tiempo, la frecuencia cardíaca máxima es menor. ¿Cuáles son las razones? Hay varias que justifican esto. Es decir, un chico tiene frecuencia cardíaca de 100, 110, 120 en reposo y se va a 200, 220, 230 cuando corre un poco. Si una persona de 80 años tuviera esto, es un mecanismo de defensa del organismo, pienso yo, porque si tuviera 200 por minuto a los 80 años, creo que no lo toleraría. Ni siquiera tendría los tiempos diastólicos para que haya una perfusión coronaria, ¿no? Desde ya, es un mecanismo de defensa. ¿Cuáles son las razones? Por un lado, se postula los receptores beta-adrenérgicos. Hay una caída en los receptores beta-adrenérgicos, con los que, a medida que pasan los años, con lo que los estímulos son menores, tanto el sistema nervioso autónomo como de las catecolaminas circulantes. Y una disminución de las ondas P, del nódulo sinusal, que también se verían menos estimuladas y por lo tanto la frecuencia cardíaca es menor. Lo cierto es que depende mucho de la edad, pero el 220 menos la edad es algo muy aproximado. Hay varios estudios al respecto y nosotros hicimos un estudio, publicamos en la prensa médica argentina ya hace unos cuantos años, 9.500 pruebas de ejercicio máximas, clínicamente máximas, es decir, tomamos 9.500 personas normales, les hicimos una prueba de ejercicio hasta que no podían más. En cinta deslizante, que es cuando aumenta más la frecuencia cardíaca, más que en la bicicleta, y llegábamos a un momento en que no podía más. Decían, no doy más, no doy más, hasta ahí lo exigíamos, por supuesto el protocolo teníamos que explicarle hasta dónde tenía que llegar, etc. ¿No? pero no teníamos el dato objetivo. No le sacamos sangre y le medíamos consumo óxido. Ahí entonces vimos qué pasaba con los 220 menores de edad. Pero no le hicimos solo 220 menores de edad, sino que pusimos 5% por arriba, 5% por abajo. O sea, 220 más 5%, 220 menos 5%. Y solamente el 50%, en realidad 51%, cumplía con esta característica de la frecuencia cardíaca máxima de 200 por 220 menores de edad más menos 5%. Que son más o menos 10 latidos para arriba, latidos para abajo, distintas edades. O sea que en realidad no era, la mitad no cumplía con esto, con 220 menores de edad no se había parado. Ahora, sacamos, lo hicimos con un matemático, es decir, una matemática, era una mujer que trabajaba con nosotros, hizo toda una fórmula de estas 9.500 pruebas, a ver cuál sería la frecuencia cardíaca máxima, y lo que vio en realidad nos daba una fórmula, la fórmula que llamó F, era tan difícil la fórmula, yo no, está escrita, porque lo publicamos, pero ni se las puedo repetir, no sirve para nada, porque la fórmula a la que llegamos era tan difícil que digo, quedemos con los 120 menos la edad, nadie va a hacer esta fórmula, desde ya, por supuesto. Entonces, yo diría, ¿nos sirve 220 menos la edad? Y bueno, sí, nos sirve desde el punto de vista del ministro de Salud, si quiere decirle a todos, bueno, hagan ejercicio porque les hace bien para la salud. ¿Qué ejercicio? Y bueno, tomemos 220 menos la edad y hagamos un 80, 85% 220 menos la edad para que no pasen de eso, para que no sea muy intenso el ejercicio y no les pase nada mientras corren. Bueno, sirve como pauta general. Ahora, tenemos un deportista o el paciente que lo tenemos enfrente que quiere hacer un deporte y le vamos a decir, tome 220 menos la edad. No, eso no nos va a servir. Individualmente hay que hacerle la prueba de ejercicio y saber cuál es su frecuencia cardíaca. No nos sirve ni para rehabilitación cardiovascular, ni nos sirve para un ejercicio para un deporte, por ejemplo. No nos sirve para alguien que quiera hacer ejercicio y mejorar su capacidad, 220 menos la edad. No, no nos sirve. Tenemos que hacer una prueba de ejercicio para saber. Ahora, en líneas generales, mandamos a las poblaciones, a una gran población a que haga ejercicio, me parece bárbaro. Utilizamos 120 menores de edad para que tengan una idea aproximada de qué estamos hablando en cuanto a intensidad de ejercicio. El tema de esto, el tema es que en todos los software de ergometría, por ejemplo, está la fórmula 220 menores de edad. Y entonces dice, hacen 220 menores de edad, lo ponen en el software, si no alcanza 220 menores de edad, la prueba es un máximo. Si alcanza, la prueba es máxima. Y eso es un error grande como una casa. Es no conocer la fisiología del ejercicio. No podemos decir que una prueba es máxima o submáxima según alcance o no los 220 menores de edad. Entonces se producen errores en ese tipo de cosas. Incluso en la ergometría, con la palabra insuficiente, se produce un error. Porque en una época, Elestat dijo que, bueno, que una prueba para poder detectar isquemia debería alcanzar por lo menos superar el 85% de una frecuencia cardíaca máxima de ese individuo sin nada para decir que no tiene isquemia. Pero si no alcanza el 85% de esa frecuencia cardíaca máxima, es insuficiente para diagnóstico. O sea, si no tenemos diagnóstico ahí, tal vez debemos decir, bueno, pero es insuficiente. Por ahí podía haber hecho más ejercicio o forzado más al corazón, ¿no? Entonces, de ahí que después se confunde todo, porque aparece alguien que tiene ANGOR, que tiene desnivel de cemento ST, tiene una isquemia grande como una casa, pero no alcanzó el 85%, el 220 menos la edad, y viene un informe que dice ANGOR ST insuficiente por no alcanzar el 85%. Entonces se mezclan todos los vocabularios. Y realmente, le hace gente que no sabe de fisiología del ejercicio y que mira dos o tres cositas nada más y se pierde mucho del método. Bueno. No importa, esto nos estamos disgregando un poco, pero la frecuencia cardíaca máxima es eso y la submáxima, como vemos acá en la placa, la submáxima es todo lo que está por debajo de la máxima. Entonces uno puede decir el 85% de la máxima, el 20% de la máxima, el 70% de la máxima. Eso es submáxima. En la ergometría, ¿qué decimos? Tiene un beta bloqueante, por ejemplo, no llega a su frecuencia cardíaca máxima. Propia, porque si no es un beta bloqueante lo estamos frenando, lógicamente. Entonces nosotros ponemos en la ergometría el informe que si bueno, veamos ergometría, lo charlamos esto, decimos, bueno, no tiene isquemia hasta la frecuencia cardíaca alcanzada, tratado con beta-bloqueante. Entonces se sabe que no aumentó más porque está con beta-bloqueante, ¿no? Bueno, ahora, hay modificaciones de esta frecuencia cardíaca máxima en una prueba, más allá de la edad. Y bueno, sí, ya lo nombré, el beta-bloqueante, por ejemplo. Beta-bloqueante que frena la frecuencia cardíaca, algunos antiarrítmicos. La miodarona, por ejemplo, frena la frecuencia cardíaca. Lo que sí hay, pero no con el entrenamiento. Es decir, concepto, dos personas de 40 años, si tomamos 220 menolar, con las salvedades que les digo, digamos que tienen la misma frecuencia cardíaca más, los dos. Vamos a tomar 220 menos la edad, 220 menos 40, de 40 años, 180. Entonces los dos tienen 180 de frecuencia cardíaca más. Los entreno a los dos. Es decir, a uno lo entreno, al otro no, digamos. Vuelven a hacer el ejercicio, la frecuencia cardíaca máxima, después de 3, 4, 5 meses, es la misma para los dos. No cambió. Lo que sí cambió es la submáxima. Es decir, al mismo nivel de ejercicio, la frecuencia cardíaca es mayor en aquel que no está entrenado con respecto al que está entrenado. Pero el entrenamiento en sí no cambia la máxima. Hay algunos estudios que nos dicen que en las pruebas de ejercicio, si está entrenado, puede alcanzar una frecuencia cardíaca mayor o menor, muy poca diferencia. En realidad yo creo que porque no es que alcanza una frecuencia cardíaca mayor porque está entrenado, sino porque está entrenado, logró un ejercicio mayor y la anterior no era la máxima, ¿no? ¿Se entiende? Pero la máxima no cambia con el entrenamiento. Sí cambia la submáxima. Yo agarro a un oficinista que está 8 horas sentado y después se va a su casa, come, se pone a mirar televisión y no se mueve, y agarro un maratonista o un velocista y los hago a los dos trotar 100 metros. El oficinista, cuando llega a los 100 metros trotando, más allá de que va a estar fusilado, va a tener una frecuencia cardíaca basal, una frecuencia cardíaca máxima a esos 100 metros, 180 por minuto. En cambio, el entrenado de 40 años, que estuvo entrenado, va a llegar a 80 por minuto o a 100 por minuto. O sea, la submáxima sí la modifica el entrenamiento. Y la modifican otras cosas, por ejemplo, la anemia, va a aumentar mucho más rápido la frecuencia cardíaca ante el mismo nivel de ejercicio, ¿no? El hipertiroidismo, algunas otras enfermedades, bueno, por supuesto ya las patologías, ¿no? Pero cosas ambientales, por ejemplo, factores ambientales como puede ser la altura, aumenta mucho más la frecuencia cardíaca. El deporte en inmersión, el buceo, la frecuencia cardíaca aumenta mucho menos, es más bradicardia. La posición del cuerpo al hacer un ejercicio acostado, aumenta la frecuencia cardíaca mucho menos que un ejercicio de pie. Un ejercicio en bicicleta aumenta menos la frecuencia cardíaca que un ejercicio en cinta, donde se mueven más músculos. Es decir, hay diferencias ambientales de tipo de ejercicio y, por supuesto, de medicamentos y de patología que van a modificar esa frecuencia cardíaca submáxima. La máxima sin medicamento es lo mismo, porque si está anémico, va a llegar a la frecuencia cardíaca máxima más rápidamente, pero llega a la frecuencia cardíaca máxima. Con respecto a la recuperación en el posesfuerzo, acá sí, también tiene mucha importancia el entrenamiento. La recuperación es mucho más rápida en una persona entrenada. Es más, hay algunos estudios que lo pueden consultar también, donde dice que la diferencia está entre los 3, bueno, al primer minuto, por lo menos 12 latidos por minuto tiene que bajar para no ser patológico. Una enfermedad coronaria tiene isquemia durante el ejercicio y baja menos de 12 minutos por 12 latidos por minuto en el primer minuto, pasó del 180 y está en 175 en el primer minuto de recuperación y tiene isquemia en la ergometría, es un signo de mal pronóstico. Falta recuperación de frecuencia cardíaca en el post-esfuerzo. Ahora, vamos a hablar de fisiología de un deportista entrenado. Es una marca de entrenamiento. ¿Cuándo bajó en el primer minuto? ¿Cuánto bajó en el tercero? ¿Cuánto bajó en el quinto? Cuanto más rápido baja, mayor nivel de entrenamiento. Hay algunos que hacen una pequeña diferencia entre los 3 minutos y los 5 minutos, algunos trabajos, que uno se debe una cosa, otra otra. En realidad, sin entrar en detalles, tiene que bajar rápido si está entrenado. Como vimos en esa fotito que yo le mostraba al principio de un deportista en una prueba de ejercicio. Bueno, frecuencia cardíaca entonces, vimos por qué aumenta, cuál es máxima, cuál es submáxima y cuáles son los mecanismos por los cuales podemos modificarla. Ahora vamos a hablar de volumen sistólico. Volumen sistólico sabemos que es la cantidad de sangre expulsada por cada latido. ¿Aumenta durante el ejercicio? Sí, aumenta el volumen sistólico durante el ejercicio para aumentar el volumen en minuto. ¿Sus valores al esfuerzo se modifican con el entrenamiento? Sí, se modifican con el entrenamiento. Una persona entrenada, maratonista, por ejemplo, lo comparamos con alguien que tiene menos entrenamiento, apela al volumen sistólico en mayor medida para aumentar el volumen minúsculo. O sea, apela menos a la frecuencia cardíaca, al principio de la competencia. Entonces es más eficiente el corazón. Un corazón que apela para aumentar su volumen minuto al volumen sistólico más que a la frecuencia cardíaca es más eficiente. Entonces, el entrenado tiene un corazón más eficiente, puede aumentar más el volumen sistólico con menos frecuencia cardíaca. Y deja la frecuencia cardíaca para el final, para cuando tiene que ya darle más intensidad, donde el volumen sistólico no puede aumentar y aumentar la frecuencia cardíaca. Y hay límites para su incremento, fundamentalmente son los tiempos diastólicos. Si aumenta mucho la frecuencia cardíaca, el llenado ventricular es mucho menor. Vamos a ver un poquito sobre todo esto. Primero, recordar lo que significa los factores determinantes de rendimiento ventricular para que haya más volumen sistólico. Y es la precarga, la poscarga, la contractilidad y la frecuencia cardíaca. Entonces, frecuencia cardíaca, hablamos. Contractilidad, estímulo, una sola fibra, cómo se contrae, la velocidad de contracción en esa fibra, ¿no? Pero vamos a hablar un poco de precarga y poscarga que nos interesa desde el punto de vista fisiológico y del deporte. Definimos precarga como la tensión en la pared del ventrículo al final de la diástole. Eso lo da el volumen de fin de diástole. En el deporte hay mayor precarga. ¿Por qué? Porque hay mayor volumen de fin de diástole. Está llegando más sangre al corazón. Entonces, al llegar más sangre al corazón, se produce mayor distensibilidad de la fibra miocárdica. Al haber mayor distensibilidad de la fibra miocárdica, se genera una superficie químicamente más activa para la contracción y la energía mecánica liberada para la contracción es mayor, la contracción es mayor. Eso es un mecanismo que fue definido por el señor Frank, el señor Starling. Son dos, no es el señor Frank Starling, que dijeron que a mayor distensibilidad de la fibra, mayor nivel de contracción. Es el ejemplo del elástico, ¿no? Si uno tira un elástico, cuando lo suelta, ¡pum!, se viene con todo para el medio para el medio de las dos manos donde uno lo estiró. Desde ya, lo soltó el elástico y va rápidamente y se contrae mucho más a medida que está más estirado. Hasta llegado un momento, se empieza a romper ese elástico, las pequeñas fibritas del elástico, hasta que se rompe y uno lo suelta, se tiró mucho, lo suelta y cayó. Eso es una dilatación patológica del ventrículo, donde se estiró mucho y ahí sí que no se puede contraer más. Esa es una enfermedad. En el deporte, mayor distensibilidad de la fibra, mayor fuerza contractil. Es decir, a mayor volumen de fin de diástole, mayor volumen sistólico. Mejor tener más precarga. En el deporte hay más precarga porque hay mayor volumen. Ahora, la poscarga es todo aquello que se le opone a la expulsión de sangre por el corazón. Es decir, es la fuerza soportada por la fibra de la pared ventricular durante toda la sístole. ¿Por qué? Porque se está contrayendo el corazón y se le opone una fuerza. Por ejemplo, hipertensión arterial. Por ejemplo, una estenosis de la válvula aorta. Está aumentando la precarga. Y ahí sí hay una relación inversa. A mayor poscarga, menor volumen sistólico. En el deporte, el entrenamiento lo que hace es vasodilatar. Vasodilata las fibras musculares. Hay una gran vasodilatación, apertura de capilares, con lo que la poscarga está disminuida. O sea, al hacer un ejercicio hay mayor precarga por mayor volumen, menor poscarga porque hay vasodilatación. Por lo tanto, el volumen sistólico aumenta. En precarga, relación directa con volumen sistólico, en poscarga, relación inversa con volumen sistólico. Este es el esquema, es un esquema, esto no está tomado de la realidad, por supuesto, entre la intensidad del ejercicio y el volumen sistólico. Como vemos, hay un incremento del volumen sistólico al principio del ejercicio que llega a un punto que por general coincide entre el 40 al 60% del consumo de oxígeno máximo, o sea, de la máxima intensidad del ejercicio que lo tendríamos acá. Por lo general coincide, depende de la superficie corporal, depende del tamaño del ventrículo, con los 140 latidos por minuto, 120 a 140 latidos por minuto. En la persona que está más entrenada, está más cerca del 60% del consumo máximo de oxígeno, este pico. Es más eficiente el corazón. La persona menos entrenada está en un 40 o un 30% del consumo de oxígeno máximo. Pues para aumentar el volumen de minutos tiene que apelar a la frecuencia cardíaca. 140 latidos por minuto, de ahí en más de los 140 latidos por minuto, los tiempos diastólicos ya son menores y por lo tanto el volumen de fin de diástole puede ser menor. Se produce una meseta. y al final del ejercicio puede haber incluso una caída del colesterol. Si uno piensa en una patología, en una insuficiencia cardíaca, en una estenosis aórtica, en una enfermedad coronaria con isquemia, en un ejercicio, y ve una caída de la presión arterial sistólica, por ejemplo. Bueno, uno puede decir, sí, cayó el volumen sistólico porque hay una alteración de la contracción. Acá, ojo, esto es gravísimo. En un deportista de alto rendimiento puede caer el volumen sistólico, puede caer la presión arterial después de haber subido a 190, 200 milímetros de mercurio. ¿Por qué puede caer? Porque los tiempos diastólicos son menores por una alta frecuencia cardíaca y eso no es patológico. Esto diría que es casi normal en un deportista que está haciendo un ejercicio máximo. Fíjense, este cuadro está tomado de diferentes estudios que se hicieron en deportistas, ¿no? Entonces, más o menos son los números, porque por supuesto los números de volumen sistólico van a depender del tamaño de ese corazón. Una persona que mide 2,20 m no es lo mismo que alguien que mide 1,55 m, ¿no? Desde ya, los volúmenes son distintos. Pero promedio, digamos, un activo, una persona activa, pero no entrenada, en reposo puede tener 50, 60 mililitros, lo común de un volumen sistólico en reposo. En el ejercicio máximo puede subir a 100, puede subir a 120, todo normal, ¿no? Pero un deportista de alto rendimiento incluso puede tener más volumen sistólico en reposo. En realidad yo diría que estos números serían un poquito menos, no es tanto en reposo, pero puede tener más volumen sistólico, porque maneja, al tener una dilatación, si hay una dilatación importante del corazón del atleta, puede tener un volumen sistólico mayor en reposo. Y puede irse en el ejercicio máximo mucho más alto. 160 hasta ahí descriptos 200 mililitros de volumen sistólico en ejercicio máximo en un atleta de alto rendimiento. Es decir, volumen sistólico tanto en reposo como en ejercicio máximo muy superior con el entrenamiento físico. Una cosa que debemos tener en cuenta que el músculo cardíaco es un músculo eminentemente aeróbico. No puede trabajar con metabolismo anaeróbico, como el músculo esquelético, que vimos que trabaja con metabolismo anaeróbico, incluso puede hacer un ejercicio de alta intensidad con metabolismo anaeróbico. El músculo cardíaco no, el músculo cardíaco es aeróbico, en anaerobiosis tiene isquemia, al faltar sangre no puede contraerse. Entonces, ¿qué le hace al músculo cardíaco consumir más oxígeno durante un ejercicio? Porque trabaja todo el tiempo el corazón, no para. Cuando decimos en reposo es porque está en reposo el individuo, el corazón no, pero por supuesto gasta menos porque tiene menos frecuencia cardíaca, menos contractilidad, etc. ¿No? Pero ¿cuáles son las determinantes que hacen que durante un ejercicio aumente el consumo de oxígeno por el corazón mismo? La frecuencia cardíaca es una determinante importante. A medida que hay más frecuencia cardíaca, hay más demanda de oxígeno por parte del músculo cardíaco. Contractilidad, a medida que hay mayor fuerza contráctil de cada fibra, mayor consumo de oxígeno, necesita mayor consumo de oxígeno. Y la tensión intramiocárdica. Recuerden, ley de Laplace, es la presión dentro del corazón, radio al cuadrado, sobre el espesor de las paredes. Por eso en un corazón de atleta, el espesor de la pared aumenta un poquito cuando hay una gran dilatación para compensar la tensión. La tensión intramiocárdica es el ejemplo del globo. Cuando yo inflo un globo, le pongo un hilito al globo, del hilo para abajo, el globo tiene la misma presión, porque está comunicado. La parte flojita de adelante cuando soplé, que está así blandito, a la parte del globo que está bien inflado y que está duro. Entonces hay una diferencia ahí. En la presión, no, la presión es la misma, la presión de aire que tiene adentro es la misma, pero el radio es diferente. El globo en el radio más grande tiene una presión igual, pero una tensión mucho más alta. En la parte que se aplasta ahí del globito donde lo inflé, la presión es la misma, pero la tensión es mucho más baja. Por eso, en un deporte, hay dilatación de la cavidad por mayores volúmenes y hay mayor presión también, porque se está contrayendo para aumentar el volumen sistólico. Por lo tanto, la tensión intramiocárdica aumenta la demanda de oxígeno. En el ejercicio aumenta la frecuencia, aumenta la contractilidad, aumenta la tensión intramiocárdica. Todo esto hace que haya más demanda de oxígeno por parte del corazón. También hay otros efectos, como el efecto FEN, que es el contraerse contra una resistencia, pero tienen poco valor en cuanto al consumo de oxígeno, pero también se aumenta durante el ejercicio. Ahora, veamos qué pasa con el corazón y las coronarias. El consumo de oxígeno por gramo de miocardio es 20 veces más alto que el del músculo esquelético. 20 veces más alto. O sea, necesita mucho más oxígeno. Imagínense que está aumentando la demanda, tenemos que aumentar muchísimo el aporte de oxígeno. Las fibras miocárdicas tienen la mayor concentración de mitocondrias del organismo. Quiere decir que el metabolismo aeróbico es máximo ahí en todo el organismo, en la fibra miocárdica. Y el ejercicio incrementa el flujo coronario entre 4 y 6 veces. Es decir, cuando hay mayor demanda de oxígeno, tiene que enseguida haber un mayor aporte, porque el corazón es aeróbico. ¿Cómo es el mayor aporte? Eso es la reserva coronaria. Aumenta el flujo en 4 a 6 veces. Si hay disfunción del endotelio, si hay obstrucciones coronarias, el flujo coronario no aumenta, se produce desequilibrio entre la demanda y el aporte, que es menor. Ese desequilibrio da isquemia miocárdica. La isquemia miocárdica, saben, bueno, puede producir dolor o no, pero produce langor. Y bueno, puede llevar a la producción de arritmia, puede llevar a la muerte, ¿no? Lógicamente. O a un infarto si se prolonga. Bueno, vamos a ver cuál es un poco la fisiología coronaria, ¿no? La actividad simpática en realidad produce vasoconstricción de los vasos coronarios. Y sin embargo, un aumento del flujo coronario durante el ejercicio. Desde ya hay un aumento del flujo coronario en el ejercicio. Entonces, el efecto de la vasoconstricción se genera porque, el aumento del flujo coronario se genera porque el aumento de la contractilidad y la frecuencia cardíaca incrementa la actividad metabólica del corazón. Recuerden, incrementa la actividad metabólica del corazón, mayor consumo de ATP, se producen metabolitos, en este caso la adenosina, que produce dilatación en los vasos de resistencia coronaria. Es decir, priman los mecanismos locales, como es la adenosina, potente vasodilatador, para que haya mayor flujo de coronario durante el ejercicio. Ahora, si uno piensa directamente en el aumento del tono simpático, el aumento de la contractilidad, en la reducción de los tiempos diastólicos, está pensando que, bueno, le está costando al corazón llevar sangre, a las arterias coronarias llevar sangre al corazón. Entonces, de entrada, aumentan todas las demandas, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad, disminuyen los tiempos diastólicos. Recuerden que la perfusión fundamentalmente es en diástole, desde epicardio hacia endocardio, es decir, de las arterias de la superficie del corazón, de las grandes arterias coronarias a las pequeñas arterias que están en contacto con el endocardio, se reducen los tiempos diastólicos. Todo esto aumenta la demanda de oxígeno. Y hay una reducción del aporte. De entrada hay una reducción del aporte. Entonces se reduce el metabolismo oxidativo. Al reducirse el metabolismo oxidativo, se reduce el ATP. Entonces, al reducirse el ATP, hay una apertura de canales de potasio, que son ATP dependientes. Esta apertura de canales de potasio genera una hiperpolarización, que lo que va a lograr que se reduzca la entrada de calcio. Al reducirse la entrada de calcio, se relajan los músculos de los vasos coronarios, se relaja el músculo liso. Porque el calcio, recuerden, el calcio es el metabolito principal, lo habíamos visto en contracción muscular, para que se genere esa contracción muscular. Entonces, al entrar menos calcio, se relaja el músculo liso. Y al relajarse el músculo liso, se produce la vasodilatación y se genera el mayor flujo coronario. Sumado a esto, hay un incremento por estímulo del endotelio del óxido nítrico. Y el óxido nítrico genera la vasodilatación coronaria. Fundamentalmente, óxido nítrico, adenosina, son los que van a generar esa dilatación coronaria y ahí se ajusta el aporte y la demanda, cosa que pasa en pocos segundos, naturalmente, ¿no? Recuerden entonces que tiene que haber un mayor flujo coronario porque no se puede apelar, o sea, el corazón no puede apelar a una diferencia arteriovenosa de oxígeno mayor. El músculo esquelético, para realizar, digamos, para aumentar esa cantidad de oxígeno en el músculo, lo que hace es chupar más oxígeno que le viene de la arteria. Pero el corazón no puede. ¿Por qué? Porque la diferencia arteriovenosa de oxígeno está entre el 85 al 90% en reposo. Porque el corazón no está nunca en reposo. Entonces ya no puede apelar a esto para aumentar la cantidad de oxígeno. Lo único que puede hacer es dilatarlo mediante estos metabolitos que vimos, metabolitos locales fundamentalmente, y el óxido nítrico derivado del endotelio. Por otra parte, durante el ejercicio, también la perfusión, si bien en diástoles, fundamentalmente en diástole, en reposo, durante el ejercicio hay una proporción que también se produce en sístole. Bueno, para ir un poco terminando esto, lo que vamos a ver es qué pasa con las modificaciones periféricas. Entonces, las modificaciones centrales, estuvimos viendo hasta ahora. Frecuencia cardíaca, aumenta, por qué aumenta, cuándo aumenta, de qué forma. Volumen sistólico, por qué aumenta, hasta cuándo aumenta, de qué forma. Todo eso que hace que aumente el volumen minuto. El corazón tiene que tener un mayor flujo coronario, si no, no puede aumentar su contractilidad. ¿Por qué aumenta la perfusión coronaria y cuáles son los mecanismos para que vaya más sangre al corazón? Eso es lo que estuvimos viendo. Todo eso, aumentando frecuencia cardíaca, volumen sistólico, está aumentando la llegada de sangre al músculo. Pero para recibir esa mayor llegada de sangre, tiene que haber modificaciones. ¿Cuál es la modificación principal? La vasodilatación. Vasodilatación en el territorio que trabaja. Y la vasodilatación en ese territorio que está trabajando, que es el músculo, se genera fundamentalmente también por metabolitos locales. Es decir, metabolitos locales, sistema nervioso autónomo y hormonal también. Porque el glucagón, por ejemplo, es un vasodilatador que va a generar aumento de la vasodilatación en el músculo esquelético. Metabolitos locales, la adenosina es uno. El calor que se genera por el ejercicio es otro estímulo vasodilatador. El lactato es otro estímulo vasodilatador. Y aparte de estos metabolitos locales, glucagón, adenosina, CO2, lactato, que se generan durante el ejercicio, actúan como vasodilatadores, pero hay un punto importante de la vasodilatación que es la función endotelial, el óxido nítrico. El óxido nítrico está incrementado durante el ejercicio a partir de la L-arginina, pasa a óxido nítrico. El óxido nítrico es un potente vasodilatador derivado del endotelio que va a llevar mayor cantidad de sangre al corazón. ¿Pero qué pasa? La vasodilatación en todo el organismo no puede haber, es incompatible con la vida porque no podría distribuirse el volumen, en todo, el volumen de sangre que hay en todo el organismo. Por lo tanto, tiene que haber una redistribución de flujo. Redistribución de flujo significa vasodilatación en territorio que está trabajando, los músculos, vasocontrición en territorio que no trabaja, territorio esplánico. Estómago, intestino, riñón, piel, llegado un momento la piel, incluso puede haber una vasoconstricción. La piel es un caso especial porque la piel se genera una vasodilatación de entrada para poner eliminar el calor. Ahora después, ya cuando la redistribución no da más, tiene que cerrar las canillas de la piel. Entonces por eso una persona que está haciendo un ejercicio intenso, lo vemos todo rojo, colorado, rojo, hay gran vasodilatación para eliminar el calor. Ahora, el deportista, sobre todo, muy entrenado, que está venciendo muchas barreras para poder llegar a una meta, por ejemplo, en la carrera de larga distancia, cuando lo vemos llegar está pálido. No está rojo, está pálido. Y está pálido porque ya tiene vasoconstricción de la piel. Es decir, no le importa más eliminar calor. Lo que quiere es no perder sangre, que vaya la sangre al músculo, porque por algo lo están haciendo trabajar. Así que mandale toda la sangre al músculo y cerrame la canilla de la piel también. Agotamiento. Palidez es signo de agotamiento total porque al final deja de sangre. Hay redistribución de flujo, perfecto. De ahí viene la cosa de no hacer ejercicio por comer. Sobre todo en alguien que tiene enfermedad coronaria, pero tampoco en un deportista. Tiene que pasar el periodo digestivo, porque si no hay robo de sangre. O la sangre va al estómago, al intestino o va al músculo. Entonces si uno sale a nadar, por eso no dejaban ir al agua, después de comer no se puede ir al agua, a mí no me dejaban 4 horas ni duchar me dejaban después de comer. Pero, ¿qué pasa? Yo me tiro a nadar en el mar, después de comerme un asado, me pongo a nadar y necesito sangre en los músculos, pero también necesito sangre para aumentar la digestión y metabolizar el asado. Alguno de los dos pierde, o empiezo a tener calambres y me ahogo, o empiezo a tener vómito y me ahogo, por eso el ejercicio, en este caso, bueno, es algo especial, en el agua. Pero tampoco, ni caminar, ni hacer un ejercicio después de comer, porque hay robo de sangre, desde ya. Y más si tiene una enfermedad coronaria, porque ahí ya hay robo, es el ángulo postprandial. El ángulo después de comer es muy frecuente, y sobre todo cuando el paciente dice, me duele el pecho pero cuando camino, pero solamente puede comer, si no, no. Robo coronario, desde ya. Bueno, otra de las cosas que se produce, vasodilatación, redistribución de flujo, aumento la diferencia arteriovenosa óxida. Aquí sí, llega el oxígeno por la sangre, supongamos que llegan 20 volúmenes de oxígeno por la sangre arterial, por los capilares al músculo, a la fibra muscular, se van por la vena 15 volúmenes de oxígeno de reposo. ¿Quedaron cuántos? 5 volúmenes. Pero tiene la capacidad el músculo esquelético, no el cardíaco, esquelético, de aumentar esa diferencia arteriosa. Llegan los 20 volúmenes de oxígeno, en ejercicio máximo, se van por la vena 2, 3, 4 volúmenes de oxígeno. O sea, quedaron 15, 16, 17 volúmenes de oxígeno en el músculo. ¿Por qué se produce eso? Precisamente por las modificaciones musculares, lo que mostrábamos. Aumento de las enzimas del ciclo de Krebs, aumento de la vasodilatación, los capilares abiertos en ejercicio máximo contra, ejercicio, contra el reposo es en 100 veces. Pueden aumentar hasta 100 veces la apertura de capilares en el músculo cuando está trabajando. Así que, fíjense, aumenta la diferencia arteriovenosa, por un lado, mayor llegada de sangre, y por otro lado, mayor extracción de sangre para el metabolismo aeróbico a partir del aumento y el incremento de esas enzimas del metabolismo aeróbico. Y por otra parte, la otra modificación periférica es el aumento del retorno venoso. El retorno venoso depende de cuatro factores. Uno, el volumen sistólico, la fuerza contráctil, en realidad, con la que empuja la sangre hacia la periférica. Está aumentada durante el ejercicio. La otra es la bomba mecánica muscular. Los gemelos, los verdaderos ventrículos de las piernas, empujan la sangre y la alargan para el tórax. La otra es la vasodilatación y, la venoconstricción y venodilatación venosa, que va haciendo con las valvas venosas, se van cerrando, van contrayéndose las venas y va alargando la sangre hacia arriba, impidiendo que vuelva hacia el músculo, sobre todo en un ejercicio de pie. Y la otra, por última, es la bomba negativa intratorácica. El corazón no es una bomba negativa, ¿eh? El corazón no actúa como, no es una bomba aspirativa, es una bomba expulsiva, no aspirativa. Pero sí el tórax. Al aumentar la ventilación, al haber hiperventilación, se genera presión negativa intratorácica, con lo que chupa la sangre que llega al tórax, que llega al ventrículo. Ese aumento del retorno venoso, que depende de estos cuatro mecanismos, los cuatro mecanismos están aumentados en el ejercicio. Volumen sistólico, fuerza contráctil, bomba muscular, venodilatación, venoconstricción y bomba negativa intratorácica. Por lo tanto, aumenta el retorno venoso. El aumento del retorno venoso lo que hace es aumentar el volumen de fin de diástole y aumentar la contractilidad, dar la fuerza contráctil, en realidad, aumentar el volumen sistólico. Entonces, modificaciones periféricas, vasodilatación, redistribución de flujo, aumento de diferencia arteriovenosa de oxígeno, aumento del retorno venoso. Mecanismos reguladores, factores locales, bueno, todo lo que estuvimos viendo recién, se lo pongo acá en la diapositiva, adenosina, pH, potasio, cianítrico, bueno, no le nombré los hidrogeniones, prostaciclina, glucagón, por ejemplo. Inhibición del sistema simpático a través del CR3, es decir, hay un efecto de flujo sobre el endotelio que incluso inhibe el sistema simpático que produce vasoconstricción. Todo esto es para dilatar la fibra muscular. Y la distribución de flujo, tejidos metabólicamente más activos reciben mayor flujo sanguíneo, es decir, en reposo, por ejemplo, el hígado recibe 27% de la sangre, los riñones reciben 22% de la sangre, los músculos reciben 15% de la sangre. Con el esfuerzo, el ejercicio, el músculo recibe 80% de la sangre. O sea, disminuye la perfusión a los riñones. Por eso cuando van los jugadores de fútbol a hacer el antidoping, que están horas ahí, a veces cuando trabajando en fútbol tenías que quedar, a veces perdías el avión de vuelta porque tenías que quedar con el que estaba por orinar y no podía orinar, por un lado la hormona antidiurética y por otro lado la disminución del flujo a los riñones. Tienes que tomar litros de agua para poder orinar después de un partido de fútbol, ¿no? Desde ya. Eso es todo un mecanismo de defensa del organismo para evitar la deshidratación. Por otra parte, también sabemos que hay adaptaciones transcripcionales del metabolismo aeróbico, ¿no? Es decir, esto es un antiguo trabajo que nos mostraba que los entrenamientos de resistencia aeróbica incrementan el ARN mensajero de las enzimas que están envueltas en el metabolismo de los ácidos grasos. Es decir, el metabolismo aeróbico puede estar aumentado y puede chupar más oxígeno, en realidad, por un mecanismo transcripcional. Es decir, actuando con estímulo de ARN mensajero, que va a ser mayor síntesis proteica de esas enzimas envueltas en metabolismo aeróbico, en las enzimas del ciclo de Krebs. Razones por las cuales puede aumentar también las enzimas envueltas en metabolismo aeróbico y por lo tanto chupar mayor cantidad de oxígeno porque los circuitos, al haber mayor cantidad de enzimas, son mucho más rápidos. Bueno, creo que con esto podemos ir terminando. Y no sé, ¿me quieren hacer alguna pregunta? Ya estamos sobre la hora. Juan, Sí, Robert. Si quieren hacer alguna pregunta, si no se aburrieron mucho, tenemos 5 minutos más. No, vino como anillo al dedo porque querían un refuerzo de fisiología, era el reclamo general. Ah, bueno.